le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Tu papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que baile esa niña? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí. Mambo, mambo, mambo, mambo, sí, sí. Bailar. Mambo, sí, sí, sí. Mambo, mambo.